ya me enredo. El 4 me grita, torpe, tómate un cocuy primero. Y le doy, hasta que se arreche el 4. Y le doy, hasta que reviente el 4. Yo muy caroreño soy, y tú tocas vallenato. Yo muy caroreño soy, y tú tocas vallenato. Y le doy, hasta que se arreche el 4. Me tocas bien o me voy. ¿Para dónde, Neivis Bracho? ¿Me toca bien o me voy? ¿Para dónde, Neivis Bracho? Quiero ser un gran golpero, irme a Carora para randear. Quiero ser un gran golpero, irme a Carora para randear. Pero por más que me esmero, la muñeca no me da. Pero por más que me esmero, la muñeca no me da. Dice el 4 más calmado, yo acepto que es muy sectario. Dice el 4 más calmado, yo acepto que es muy sectario. Tu golpe no es tocuyano, pero es revolucionario. Tu golpe no es tocuyano, pero es revolucionario. Y le doy, y le doy, y me habla el 4 sonriente, y le doy. Y le doy, y me habla el 4 sonriente. Yo también del pueblo soy revolucionario ardiente. Yo también del pueblo soy revolucionario ardiente. Y le doy, y le doy, y me habla el 4 sonriente. Y le doy, y le doy, y me habla el 4 sonriente. Tú me tocas con amor, Ali primerianamente. Tú me tocas con amor, Ali primerianamente. La la la. Qué hermosa canción. Bueno. Bueno, nosotros queremos decirte que aquí desde Mérida estamos honestas, sinceras y revolucionariamente contigo. Nosotros estamos acompañando tu lucha y rogamos por tu libertad, vamos a luchar por ella. Pues aquí desde Mérida todos los compañeros estamos más que emocionados, con lágrimas en los ojos, una sonrisa de oreja a oreja, porque escuchamos tu voz, escuchamos tu canto, que no hay mejor manera de llevar tu mensaje que a través de tu canto. No sé qué quieran decir, bueno, compañeros. Así es, muchas gracias. Mira, de verdad, Julián, mira, estamos súper emocionados y tú nos demuestras que la libertad también puede ser el canto, ¿no? No hay, sí, barrera, mira, no hay fronteras, no hay rejas que puedan frenar el espíritu, mira, libertario del hombre, del pueblo. Muchas gracias, Julián, por tu mensaje, por tu canto libertario, por tu canto de amor. Julián, esperamos pronto, porque así será, tenerte acá en Mérida compartiendo tu canto en vivo junto a nosotros y con alegría militante y festiva. Bueno, así será. Ojalá, yo pienso que, bueno, la solidaridad, dije en una nota que hice por ahí que día, es mi certeza. Pienso que la fuerza solidaria del pueblo bolivariano, aliprimeriano y chavista tiene que, bueno, ponerme a sacarme a cantar a las calles y plazas de, bueno, de este bravo pueblo venezolano. Aquí precisamente tengo una cita de Roy Chatterton, que la dijo ahora poco, en una reunión, creo que en la OEA, donde, refiriéndose a este tema del asilo, que ahora está tan, es un tema de tanta discusión. Entonces Roy Chatterton dijo esto, dice: Venezuela es territorio disponible para los perseguidos por la injusticia y es fiel a la tradición histórica latinoamericana de reconocimiento del asilo, consagrado Convención sobre Asilo Territorial y Diplomático, adoptado en Caracas en 1954. Eso lo dijo Roy Chatterton. Pero algo que dijo Chávez también, y bueno, tiene que ver con ese espíritu que yo digo de él, que no le ponía tanto perendengues a las cosas. Y Chávez dice esto: para ser solidarios, libres y soberanos, no necesitamos el permiso. Así es. Julián, nosotros queríamos agradecerte, como ya han dicho todos los compañeros, y también yo quería decirte, a nombre de todas las personas que laboramos aquí y que estamos en Mérida combatiendo, que bueno, en el espíritu gran colombiano que une a las dos naciones y a toda Latinoamérica, tu lucha es nuestra lucha y tu canto también es nuestro canto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchos abrazos bonitos, amorosos. Los tengo en mi corazón, como tengo en mi corazón a todos los pobres de la tierra con los que he echado mi suerte a andar. Gracias. Gracias a ti. Amando venceremos. Pues amando venceremos, es, claro amando que sí. Venceremos. Un abrazo. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego, hermano. Bueno, así finalizamos este contacto, no porque nosotros quisiéramos que finalizara el contacto, sino porque, bueno, el compañero tiene ciertas restricciones de tiempo para hablar aquí. La mensajería también está hablando, el pueblo de Mérida está hablando ante este contacto más que emocionante. Yo no sé, no me salen las palabras para expresar la emoción que tengo. Por aquí nos escriben todos los camaradas. Me hiciste llorar, Julián, camarada. Eres la voz de los pueblos golpeados y humillados por el capitalismo. Chávez vive, mano dura a la corrupción interna. También nos escriben solidaridad con el camarada cantor Julián Conrado. Julián, que Dios te bendiga, camarada. Tú eres un gran ejemplo para los pueblos. El comandante, Ali, el Che y todos los revolucionarios estamos orgullosos por ti. Por aquí también nos escriben, me encanta su programa y buenísimo el tema. Felicitaciones. Patria, patria, patria, ¿no? Bueno, por aquí, bueno, yo no sé, todo el mundo tiene la mensajería grandísima. Aquí la compañera María, una compañera a quien yo aprecio muchísimo, también escribe solidaridad con el camarada cantor Julián Conrado. Es decir, el pueblo de Mérida y los usuarios que están hoy conectados con nosotros están en solidaridad constante con el camarada Julián Conrado. Vamos por aquí con una canción, se llama Hermanitos Bolivarianos, del disco de Julián Conrado, Alzado en Canto. Un atardecer novembrino, después de un tremendo aguacero, volvió a verse el azul del cielo, las aves soltaron sus trinos, la primera botella vino y se oyó un trovador guerrillero. Se habló de Gabo, quien escribe sobre el más triste coronel, de Guayasamín, quien describe nuestras vidas con un pincel. Se habló del fascismo de Uribe y del patriotismo de Rafael. Se habló del fascismo de Uribe y del patriotismo de Rafael. Estos son recuerdos de la Amazonía, de amistades y de bohemias que sudan alegrías. Y estos son recuerdos que a mí me enguayaban, son recuerdos de la frontera colombo-ecuatoriana, son recuerdos de la frontera colombo-ecuatoriana. Vino un suculento sancocho hecho con gallinas criollas, no ha quedado nada en la olla, ¿qué sancocho ese tan sabroso? Se habló de otros platos famosos, como siempre ocurre esa hora. Entre chistes, cantos y tragos, cayó la noche sin afán, la lunita del Putumayo se asomó, hola, ¿cómo están? Y entramos al tema de Alfaro y del gran Jorge Eliezer Gaitán. Y entramos al tema de Alfaro y del gran Jorge Eliezer Gaitán. Estos son recuerdos de la Amazonía, de amistades y de bohemias que sudan alegría. Y estos son recuerdos que a mí me enguayaban, son recuerdos de la frontera colombo-ecuatoriana, son recuerdos de la frontera colombo-ecuatoriana. Colombianos y ecuatorianos, en su brindis dijo Felipe, somos, no hay nadie que lo evite, hermanitos bolivarianos. Colombianos y ecuatorianos, este es un asunto muy serio, dividirnos quiere el imperio para mantenernos dominados. 8:40 nosotros continuamos con nuestro programa del día de hoy. Estábamos escuchando hace poco y lamento a todos aquellos que no se hayan podido conectar con nosotros antes. Este programa está grabado y estamos dispuestos a socializarlo con todos los compañeros que lo quieran, pues. Era la voz de Julián Conrado la que escuchábamos antes. Sin embargo, no queremos contextualizar su lucha y la razón por la cual está preso. Por tanto, vamos a conversar un poco sobre quién es Julián Conrado. Así es, toda esta semana hemos venido hablando en el programa sobre la música, la relación que tiene la música con las distintas dimensiones de la evolución, en la historia, etcétera. Y a mí, yo no me podría imaginar mejor manera de terminar la semana y de cerrar este ciclo, por llamarlo de alguna manera, de la música, que con la música y el mensaje de Julián Conrado. Pero también es imprescindible, ¿no?, colocarnos en el contexto histórico y explicar un poco sobre quién es Julián Conrado, lo que ha hecho y, bueno, por ahí irnos un poquito. Bueno, una música de resistencia, ¿no? Yo creo que es importante resaltar el hecho de que Julián Conrado en sus letras invita a su pueblo a resistir y cuenta qué es lo que está viviendo su pueblo, y eso es lo interesante, y lo vimos hace, bueno, cuando estábamos con él en la llamada. Pero bueno, su canto revolucionario es para toda América Latina. Julián Conrado se desarrolla en Colombia desde tempranos tiempos, desde los años 80, ingresa como un luchador a la milicia de la FARC, un grupo al margen de la ley, como los usuarios deben saberlo. Y bueno, él funge en el 80 como un diplomático en el proceso que se está dando en cuanto a llevar a las guerrillas al margen democrático. Sí. Entonces él es como el diplomático, bueno, uno de los tantos que hubo, pero al momento de que todo esto, el partido, la Unión Patriótica que se crea, Julián Conrado, al momento que ocurre la masacre de la Unión Patriótica, Julián Conrado vuelve a las armas, ¿no? Sí, contextualizando un poco con lo que dice Natalia, pues hay que recordar que aproximadamente en el año de 1985 se dan una serie de conversaciones en la presidencia de Belisario Betancur con los grupos llamados al margen de la ley, estos grupos que se alzaron en armas para reivindicar las luchas sociales, entre ellos la FARC, y bueno, se da una conversación que desemboca en el desarme, por llamarlo de alguna manera, o desmovilización de algunos grupos armados para entrar en la vida política. Sin embargo, los grupos de derecha, los paramilitares, las autodefensas colombianas arremeten violentamente contra estos grupos que decidieron desmovilizarse, y se da una masacre fuertísima de miles de personas militantes de la Unión Patriótica, la UP, y asesinan, entre otros, a concejales, diputados, a dos candidatos presidenciales. Y bueno, Julián Conrado es un sobreviviente, como él mismo lo dice, de la Unión Patriótica. Así es, bueno, Julián Conrado en varias oportunidades estuvo a punto de morir, incluso en el año 2011, cuando hubo el bombardeo en Ecuador. Se había dicho que Julián Conrado había muerto en este bombardeo, cosa que no fue así, que luego las experticias y todo esto dieron de que no era su cuerpo, ¿no? Sí, como él mismo lo dice en su canto, como existió un Víctor Jara para Chile o existió una Eli Primera para Venezuela, Julián Conrado es un cantor del pueblo colombiano que hoy en día se encuentra tras las rejas en nuestro país. Hace 2 años su cabeza costaba 3 millones de dólares, perseguido a nivel internacional, es un código rojo a nivel internacional, y bueno, hoy en día no hay, como decíamos hace un momento, barrera que detenga su canto libertario, su canto por el amor, su canto por construir otro mundo, como él dice, feliz, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, nosotros habíamos traído un montón de cosas para compartir con los compañeros que nos están escuchando. Por aquí tenemos un CD de Julián Conrado, el último CD, Alzado en Canto, y unas ediciones especiales del Lápiz Rebelde que queríamos compartir con, bueno, aquellos que se acerquen a la emisora. Nosotros se los vamos a dejar aquí a la compañera que los va a recibir y bueno, ustedes vienen y piden y los podemos reproducir cuantas veces sea necesario, porque es importante que este mensaje de lucha siga llegando, siga expandiéndose. Nosotros, como lo repito, estamos por la libertad, aquí estamos, aquí no es simplemente porque íbamos a finalizar un hecho musical de nuestro programa, sí, nosotros estamos aquí porque creemos en la lucha que este señor estaba llevando a cabo y creemos injusto, y es así decirlo, la situación actual. Adriana, y vamos a iniciar a partir de ahora, vale la pena decirle a los compañeros que nos están escuchando y compañeras que vamos a iniciar una campaña ardua y fuerte por la recolección de firmas, para recolectar firmas por la libertad de Julián Conrado. Igualmente quisiera asumir el compromiso, Adriana, en este espacio, de que a partir de mañana mismo podemos colocar en el blog del Lápiz Rebelde el audio completo del programa del día de hoy, para quienes no tuvieron la oportunidad de escucharlo en vivo, pues puedan escucharlo a través de la internet en nuestro blog, programa de Juventud Alternativa, a través del Lápiz Rebelde. Sí, queremos hacer uso no solamente, bueno, del Lápiz Rebelde, sino de todas las redes a través de los distintos grupos, de cómo se come la historia, el colectivo, cómo se come la historia a través del colectivo al cual pertenezco yo, Natalia e Ineil, del colectivo Ludovico Silva, porque vamos a trabajar fuertemente para contribuir a la liberación de Julián. Así es, yo creo que es importante, aparte, bueno, recalcar que el arma de Julián Conrado es su canto, ¿no? Y ver cómo el canto se vuelve un arma que da miedo, ¿no? Esto lo demuestra claramente Julián. Entonces. Y Ali, sí, bueno, y Víctor Jara. Precisamente, a propósito de lo que dice Natalia, ¿no? La similitud que existe entre el compañero Julián Conrado y Ali Primera, más allá de la palabra revolucionaria, más allá de la poesía revolucionaria, del canto revolucionario, es el papel que juegan ambos cantores como la voz del pueblo, ¿no? Yo creo que Julián Conrado en este momento recoge muchas vivencias del pueblo colombiano en sus canciones y recoge las experiencias de un conflicto que lleva ya varias décadas y que afecta, ¿no?, a los sectores más populares del pueblo colombiano, y que sin duda alguna, como revolucionarios, como bolivarianos, como chavistas y creyentes de esa patria grande, no podemos hacer a un lado, pues tenemos que estar conscientes que el hermano país Colombia vive una realidad que es muy difícil, pues, y que sería como revolucionario a partir de un prejuicio y de establecer juicios de valores sobre estos compañeros, establecer esos juicios de valores negativos, ¿no? Yo creo que tenemos que ser solidarios y consecuentes, pues si decimos que somos chavistas, somos solidarios, si decimos que somos bolivarianos, estamos con el canto de Julián Conrado, ¿no? Bueno, estamos, además que debemos escuchar en su música toda la historia de un país. Él bien lo hace en sus letras. Cuenta a través de su canción la historia de un país que ha sufrido, de un país que, como se dice coloquialmente, ha llevado del bulto, ¿no? Entonces, esto es clave incluso para mostrar eso, que ha sido un país durante 40 años, y eso nos lo sabe decir Julián Conrado en su música, que ahora, bueno, ahora está cantando otra realidad que quizás, bueno, ya no le es ajena, pero igual está encerrado y lo está diciendo desde una cárcel, ¿no? Sí, yo ahorita estaba aquí sentada, yo estoy como en otro limbo, ¿no? Yo estoy como en otro espectro. No importa, estamos sin tanto merendengue. Sí, bueno, fíjate que yo me vine a enterar de quién era Julián Conrado, de hecho, por el compañero Luis Perales, que estaba aquí, y abruma, ¿no? Pensar que la lucha a veces puede ser totalmente, ¿cómo decirlo? O sea, aislada, pues, ¿cómo pueden tratar de callar las voces, los sistemas que ven precisamente en un hombre como él, el poder de cambiar las cosas? O sea, ¿cómo nosotros nos podemos prestar a ese tipo de aislamiento, a ese tipo de realidades como la que está viviendo él? ¿Acaso su lucha es distinta a la nuestra? Fíjate que él hacía una reseña en uno de los videos que ahorita andan circulando por las redes sociales, que, bueno, a mí personalmente no me parece que muestre lo más bello de él. Sin embargo, muestra algo y ya por lo menos es importante ese paso. Él explicaba cómo Allende se había negado a entregar unos revolucionarios que otro país estaba solicitando. Nosotros, chamo, tenemos que tomar ejemplo. tomar ejemplo, porque lo que está sucediendo no debe suceder. Fíjate, Adriana y todos los compañeros que nos escuchan, en los que están aquí, que el mismo Julián Corrado en una entrevista decía que el fracaso de que los revolucionarios triunfen en América Latina no era tanto la derecha ni las élites, sino era la incapacidad que teníamos nosotros de unirnos, y teníamos que revisarnos internamente por ese egoísmo que a veces nos impregna y que está cargado de burguesía, así nos pongamos la investidura de revolucionarios. Entonces yo creo que este es un momento clave para demostrar la unión de revolucionarios, porque las revoluciones no se pueden traicionar unas a otras. Fíjate que bueno, ya nosotros aquí tenemos que salir del programa, despedir este programa, porque queremos poner a oídos de todos los que nos están escuchando esa última canción que él mencionaba sobre Chávez, ¿no? Sin tanto perendengue, ¿no? Que por cierto la tenemos aquí. Entonces, bueno, nosotros debemos despedir este espacio para poder escuchar más que nuestras voces, escuchar la de Julián Corrado, ¿no? Que creo yo que es la más importante que debemos escuchar. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo ya concreto para finalizar. Sí, con respecto a Chávez, Julián nos decía la siguiente, esta frase mientras conversábamos, que lo han colocado tan lejos de nosotros que ya no podemos siquiera tocar su amor. Pendiente, bueno, con eso. Así pendiente, es, claro que sí. Yo creo que es una, bueno, todo lo que dijo era demasiado bueno, pero eso en este caso es sumamente importante, porque es lo que estamos viviendo, ¿no? Bueno, estuvimos laborando Christopher Rosati en los controles, Ramón Fajardo como coordinador de producción, Mariano Ali como director de Mundial Los Andes y Desiré Santos Amaral como la presidenta de YBKE. Estuvimos moderando este espacio, Neil Bracho, gracias a tu hermano Neivis, por cierto. Un abrazo, saludos. Natalia Guzmán, Luis Perales, Lenín Altuve y mi persona Adriana Rodríguez. Nos escuchamos el próximo lunes en Juventud Alternativa. Aquí les dejamos Sin Tanto Perendengue. Grande que puede caber en un corazón, se abrazó con su pueblo esclavo encadenado por el capital. Como no había más remedio, solo la revolución. Hombre sin tanto perendengue decidió bolivariar. Hombre sin tanto perendengue decidió bolivariar. Santa, su abuelo soñó con la libertad. Como May Santa, su abuelo soñó con la libertad. José Guillo, ese es el sembrando amistad. Se encontró en esa isla de luz y de coro feliz con Fidel. Se regalaron un abrazo bajo un sol de dignidad. Como si Martí Bolívar volviera a florecer. si Martí Bolívar volviera a florecer. Desenvolvó las espadas con que los libertadores vencieron a los españoles, su injusticia y su crueldad. En su mochila echó un cuatro de Alí primera canciones, echó un sinfín de razones y el ideal de la igualdad. Echó un sinfín de razones y el ideal de la igualdad. Simón Bolívar, Simón Trepado, en un samán observaba cuando el Barinés juraba serle fiel a la revolución. Simón Rodríguez, Simón que estaba también en la misma rama, este chamo comentaba, es nuestra resurrección. Entre Simón y Simón Zamora, Zamora profetizaba, libre será la patria americana. Venceremos al gringo opresor, gringo matón, gringo ladrón. Venceremos al gringo opresor, cueste lo que cueste, dure lo que dure. Venceremos al gringo opresor, todos si luchamos como hermanos, esta lucha la ganamos. Venceremos al gringo opresor, con el valor del Che Guevara, de Sandino y de Manuel. Venceremos al gringo opresor, con el coraje de Zapata, Farabundo y Morazán. Venceremos al gringo opresor. Juventud Alternativa, el sello que imprimirá brillo a tus tardes. Desde Mérida, Venezuela, patria del libertador, transmite Radio Los Andes, YBON 1040 kilociclos. Radio Los Andes, un eco valiente de la cordillera en el cielo de América. Surcando las cimas merideñas, transmite 106.3 FM. MKE Mundial Los Andes, volando como el fondo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Es contigo! ¡Para la oreja! ¿Sabías que, mientras los pseudoestudiantes comecachitos que paralizaron las clases en la Universidad de los Andes están disfrutando de sus vacaciones en la playita, más de 20.000 estudiantes universitarios que sí queremos seguir construyendo patria, nos quedamos sin poder hacer nuestros cursos intensivos en la ULA? Este es un PIN informativo de GPKE Mundial. El gobernador Alexis Ramírez anunció abanderados socialistas para ayuntamientos de Mérida. Asamblea Nacional realizó en Mérida jornada formativa a nivel legislativo. La Juventud del PSUR realiza convenios con embajadas y el Consulado de Ecuador. En el Hospital Sor Juana Inés de la Cruz realizó un operativo médico quirúrgico. El Indepavis, en el municipio Tobar, retuvo a un camión que transportaba papel higiénico. En la parroquia Arias, el Consejo Comunal Camino Los Cínaros trabaja en el plan de transformación de vivienda. El colectivo de libreros de la Plaza Bolívar invita a la población para que adquieran literatura a buenos precios. La familia venezolana visita Mérida por sus atractivos naturales, gastronomía, cultura y la hospitalidad de su gente. Este fue un PIN informativo de GPKE Mundial. GPKE Mundial, de la mano con la historia. ¿En qué población muere Manuelita Sáenz? Opción A, Ica. Opción B, Paita. Opción C, Cajamarca. Pensemos. El 23 de noviembre de 1856 muere en Paita, puerto peruano del Pacífico, Manuelita Sáenz de Sorn, víctima de una epidemia de difteria que diezmaba la región.